acabando el amor que tú decías tenerme, se está acabando. Ya no me besas como antes, tus besos son fríos, no hay calor en tus labios. Se está acabando el amor, se está volviendo costumbre el estar a mi lado. Mejor dime la verdad, si tienes un nuevo amor, dímelo ahora y me largo. Porque me partes de veras el alma, y saber que estás aquí por compasión, yo lo siento en tu mirada y en tus besos, que no quieres más mi amor. Yo no sé qué pasará si tú te marchas, de seguro te amaré, no sé hasta cuándo. Mi cariño cada día va creciendo y tu amor se está acabando. Está acabando el amor, se está volviendo costumbre el estar a mi lado. Mejor dime la verdad, si tienes un nuevo amor, dímelo ahora y me largo. Porque me partes de veras el alma, y saber que estás aquí por compasión, yo lo siento en tu mirada y en tus besos, que no quieres más mi amor. Yo no sé qué pasará si tú te marchas, de seguro te amaré, no sé hasta cuándo. Mi cariño cada día va creciendo y tu amor se está acabando.